La Semana Santa es, desde luego, el principal escenario donde miramos de cara a las salidas procesionales próximas en nuestra localidad, pero recientemente hemos tenido las celebraciones de la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios. Este anuncio, el del Obispado y posteriormente también las recomendaciones que llegaban desde la Junta de Andalucía, pues se nos ha quedado prácticamente una semana tarde. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días. ¿Nos ha quedado una semana tarde el anuncio del Obispado o quizá si hubiera sido, bueno, pues con esta premura tampoco hubiera sido posible, ¿no?, sacar a la patrona de Ubrique a las calles de la localidad? Bueno, como tú bien has dicho, es una alegría lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no?, pero que no ha llegado una semana tarde, ha llegado cuando ha tenido que llegar, ¿te comprende? Antes no se podía hacer. Pues sí, si esta noticia, esta mejora hubiese venido el 1 de septiembre, claro, pues yo no te voy a decir que la Virgen la hubiésemos sacado el día 8, ¿no? Pero a lo mejor el traslado que se hizo ayer, uh-huh, pues a lo mejor se podía haber hecho de otra forma, ¿no? Pero claro, es muy pronto, entonces, aparte de todo eso, los requisitos prácticamente siguen igual. Hay que hacer PCR, hay que guardar distancia de seguridad, hay que, en fin, y después pedir permiso al ayuntamiento, permiso a autoridades. Y todo esto lo teníamos otro concedido para el traslado de ayer, pero no para hacer otro tipo de traslado, ¿me comprende? Uh-huh. Entonces, claro, ya lo teníamos todo previsto y ahora empezar a pedir permiso, empezar a tener que dejar a la Virgen ahí 15 o 20 días, uh-huh, sinceramente, pues la verdad, pues no era factible. Yo te hacía la pregunta en otro sentido, pero es verdad, esto que me estás comentando también vamos a plantearlo, ¿no? Porque estaba esa posibilidad, ¿no? El traslado estaba previsto que se llevara a cabo esta semana. Estos últimos días ha llovido y ayer era el momento oportuno, ¿no?, que es cuando se procedía a realizar el traslado desde la parroquia al convento. Pero también, en cierto modo, aunque haya cambiado los planteamientos, ¿no?, según el obispado y demás, lo cierto es que no es el día de la patrona ni el día de voto, es un traslado. Por eso decía yo, si esto hubiese llegado hace 20 días o un mes, pues hubiese dado tiempo a incluso, a ver, yo qué sé, no te digo porque como no lo planteamos en esa fecha, pues no te lo puedo decir lo que la hermandad hubiese decidido, ¿no? Pero que claro, si llegó, eso fue el miércoles o el martes. El martes fue cuando se anunció prácticamente. Y el traslado del viernes, pues el jueves, pues, la verdad, sinceramente, nos cogió a todo el mundo fuera de juego, ya eso es imposible de tener que empezar a renegociar todos los permisos y todas las cosas y ya está, ¿qué vamos a hacer? Claro. Pero digamos que es una alegría que esto esté abierto ya y que de aquí a las próximas salidas procesionales que se haga, pues la verdad, pues es una alegría que se pueda procesionar por las calles y a ver de qué forma en estos momentos está la situación y hay que organizar las procesiones y organizar todas las cosas, porque el problema mayor de todo esto es las 20, 30 o 40 personas que van debajo de un paso, según la densidad que sea del paso, ¿no?, que tienen que tener sus PCR, sus medidas de seguridad y todas sus cosas. Entonces, claro, eso es era todo muy precipitado y entonces nada más. Pero vamos, de aquí a abril, que son la Semana Santa, pues dará tiempo a reorganizarse y a pensar bien cómo se puede hacer todas las cosas y esperemos que para esa fecha esté todavía mucho mejor la cosa y no sea necesario tanta cautela. Claro, se está escuchando, ¿no?, las diferentes maneras en las que van a salir a la calle. Bueno, pues las imágenes de las fiestas patronales que ahora se aproximan en todo este marco en la provincia. Por ejemplo, hay zonas donde se ha dicho que no va a haber costaleros, sino que se va a sacar las imágenes con una especie de dispositivo, ¿no?, de ruedas y demás, que va a ir por calles además las más amplias para evitar las aglomeraciones. Son salidas procesionales, pero no, de momento todavía tampoco parece que estén siendo al 100%, salvo algunas otras. Por ejemplo, hemos visto, ¿no?, estos días atrás la de Arcos, que sí que fue una salida procesional al 100%, ¿no? Sí, como tú bien dices, pero vamos, sacar a la imagen de la patrona con un dispositivo de rueda o lo que sea, es impensable, porque por las calles que llevamos nosotros, eso es impensable. No, claro, pero impensable para la patrona, impensable para el nazareno, impensable para el cautivo. Para el nazareno te juega todo lo mismo. Métetelo por el peñón de la becerra, ve cómo. Y la calle de Baile, eso o subir todo el troleo para adelante y bajar la calle de abajo, eso es impensable llevarlo, claro. Sí, me entiende, ¿no? Pero claro, hay sitios que ponemos si se sacara alguien por la Avenida España y todas las cositas, pues mire, pues no te digo yo que no se saque con ruedas y con cinglado, pero sí, por los recorridos de las imágenes que tenemos en UBG, es inviable, creo que es inviable de poder sacar los dispositivos con otros cosas, con otros dispositivos de persona o de lo que sea, ¿me entiendes? Mm. Pero bueno, yo lo que sí estamos ilusionados, como yo bien dije ayer, que era el principio, que ojalá fuese el principio del fin, ¿me entiendes? Mm. Entonces, vamos a ver si de aquí en adelante vamos comportándonos como nos estamos comportando hasta ahora, y cuando llegue abril, pues no tenemos esta sin vivir todas cosas y todas las cosas, tenemos este sin vivir de no poder hacerse actos de fe en la calle, ¿me comprendes? Claro. Bueno, de todas maneras, lo pasado pasado está. La patrona ya se celebró en las condiciones que se hizo en el momento. Eran las que había, ¿no? Y se llevó a cabo de esta manera. Y lo que ayer se produjo fue pues ese traslado. ¿Qué tal, por cierto, el traslado? Que no hemos hablado de cómo se desarrolló. Pues muy bien, muy bien. Yo me sorprendí mucho. Yo estaba en misa, dentro, escuchando la misa. Cuando dio las 8:30, tenía citado a la gente de 8 a 8:15 para ir igualando un poquito el personal, ¿no? Y me dijeron, tú te has asomado a la puerta, entre la gente que había en la calle y cuando salió la gente de misa, pues la verdad, para mí fue una alegría inmensa ver la placita de Francisco Falcón como estaba, ¿no? De personal. Como yo dije, le dije a todo el personal que estaba allí, que era un secreto muy bien guardado, el que yo le dije a los costaleros y a todas las personas que más o menos estaban rodando la hermandad, que era un secreto muy bien guardado porque la plaza estaba a reventar. Le pedí que por favor se comportaran como igual que en el Rosario de la Aurora, que guardáramos nuestro distante, y en fin, efectivamente para mí fue una alegría cómo se comportó el pueblo, cómo me acompañó la imagen. Allí en el convento, un silencio cuando llegamos al convento, se cantó su farde, en fin. Alguna gente vi yo un poquito las lágrimas a flor de pie cuando se estaba cantando el azario, porque me decían, es que esto tenía que haber sido en su día. Digo, pero no ha sido así y ya vamos a ver, no podemos hacer otra cosa ya. Esperemos que el año que viene, si Dios lo quiere, pues lo podamos hacer. Claro. Bueno, la imagen ya está en el convento, en su casa, ¿no? Y allí va a permanecer durante el próximo año. Y bueno, pues ya veremos de cara al próximo 8 de septiembre, ¿no? A ver qué tal se presentan las cosas. Antes de llegar a la Semana Santa, en abril, hablábamos de ella. Aurelio, también te pregunto a ti porque como, bueno, pues en cierto modo vinculado, ¿no?, a la salida procesional del Domingo de Ramos desde Los Remedios con la salida de nuestro Padre Jesús de la Paz. ¿Cómo veis vosotros el Domingo de Ramos? Me decía antes Casillas que es muy pronto, hay que hablar con cautela, con entusiasmo, con ganas, pero es muy pronto, ¿no?, para todavía vaticinar qué puede ocurrir. La gente, los costaleros de la hermandad que pertenecen también, que portan la borriquita novedad, estaban, que no cabían en su pecho. Sí, esto lo sacamos, y digo, tranquilo, que todavía quedan 4 meses. Pero vamos, es una alegría saber que por lo menos hay un puntito de claridad en el túnel, ¿no?, que estamos viendo una poquita de luz. Y entonces vamos a ver si conseguimos abrir el túnel entero y que el sol entre a raudales por todo. Pero en este caso, la disposición del grupo de trabajo va a ser la de mantener la salida, es decir, trabajar durante estos meses la salida, ¿no? Porque claro, el año pasado esto no se daba, el año pasado decíamos, no, es que, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a parar, estamos parados, estamos estancados. Pero ahora quizás esto nos da pie a trabajar ya desde ahora para esa posible salida, ¿no? Exactamente, cuando terminó la procesión, cuando terminó ya todo, pues cité a los costaleros dentro, ¿no?, de la sacristía, porque claro, la gente pues estaban allí, no se iba, porque yo quería hacer eso dentro del templo. Pero como sigue, digo, señores, para que la gente esté aquí todo el tiempo que puedan o que quieran, vamos a pasar a la sacristía, que les voy a comunicar a ustedes varias cosas. Entonces una de ellas era, la primera fue que los cultos vuelven otra vez el sábado, la salve por el principio, porque todavía misa no hay, ya hablaremos con Roberto y hablaremos de cómo, porque también sabemos que las dimensiones del templo del convento no son las más idóneas para meter una misa con mucho público, ¿no? Pero en fin, vamos a ver cómo lo solucionamos, a ver cómo lo hacemos. Y le dimos que los cultos empezarían y que a partir de este mes empezaremos con las reuniones, como ya estamos un poco más abierto a la cuestión. A partir de este mes, pues nosotros tenemos reuniones todos los meses, el grupo de la borriquita, el grupo de trabajo entero, que a partir de octubre pues empezaríamos a tener reuniones todos los meses ya veremos cómo repartimos los 30 o 40 personas que vamos, allí nos pondremos en el patio, nos pondremos como sea, por separado, para empezar ya a trabajar. Como ya hay una poca luz, vamos a ir trabajando, pero para que si se abre un poco más la mano, no nos coja de sorpresa como ahora, sino que más o menos tengamos algo avanzado, algo preparado y algo visto. Entonces, pues, empezaremos ya a funcionar a partir de octubre, el Grupo de Trabajo de la Hermandad y la Junta de Gobierno, y iremos viendo todas las cositas, iremos viendo todas las novedades que vaya viendo y así vamos a ir trabajando. Será después de 2 años, ¿no?, sin poder salir, pues sería en esta ocasión podría desarrollarse, ¿no?, la salida procesional de Nuestro Padre Jesús de la Paz. Recordemos que el primer año se hizo esa actividad alternativa con los menores, ¿no?, y las palmas. Luego el año pasado se puso a la venta las propias palmas, pero esto ha sido la única alternativa, ¿no?, que se ha podido plantear ya, bueno, pues de cara a este año que se avecina, la próxima Semana Santa 2022. Está claro que menos no vamos a tener, ¿no? Espero que menos, ¿no? Eso. Por lo menos un poquito más. Más, eso te iba a decir. Por lo menos más. No sabemos cuánto más, pero más. Menos ya es imposible, ¿me entiendes? Exacto. Bueno, ¿cuál es el ambiente de los hermanos, de los cofrades, de los remedios, del grupo de trabajo, costalero y todas las personas que están vinculadas? ¿Cómo se recibió la noticia? Y sí, bueno, con entusiasmo, pero también diciendo, vaya, podía haber salido un poquito antes, ¿no? ¿Cómo, y eso es lo que todo el mundo decía. Entonces, se decía, me cago en la mente, no se puede hacer nada. Y yo, que mira, Rocío, da la vuelta atrás, ¿no? El obispado da una directriz a seguir unas cosas, pero claro, tú tienes, como hermandad, 15 o 20 días antes de cualquier actividad, de cualquier cosa, de cultos, de novenas, de tríduo, lo que sea, tienes que comunicar con toda la programación al obispado. El obispado te la autoriza, pedir permiso a autoridades para sacar la imagen a la calle. Y que eso no es mañana el día de la Virgen, vamos unos pocos de personas allí y sacamos la Virgen. No, eso tiene su proceso, como el mandato que hay, sus cosas. Nosotros, a finales de julio, primero de agosto, mandamos toda la programación al obispado, mandamos todas las cosas, ¿entiendes? Entonces, que estamos de acuerdo que sabemos que no lo van a aprobar porque eso es año tras año es prácticamente lo mismo, pero hay que conseguir el protocolo que hay que seguir. Entonces, pues hay que hacerlo. Yo, lo que tú me decías, cómo veía el ambiente, pues yo se lo decía a la gente y aproveché también ese saborcillo que dejaron, dejó la salida de la recogida para el convento. Porque si tú lo dejas enfriar esto otro poquito, pues claro, la gente también se viene un poquito abajo, ¿se entiende? Entonces, pues claro, todo el mundo, vamos, allí no dijo nadie, pues, y vamos a empezar al revés, ¿cuándo? Y el lunes, pues, a mediados de octubre, bueno, pero el lunes que viene podemos venir ya, pues, recogemos lotería, pues el lunes se ve que la gente ya, ¿me entiende? Tiene ganas de hacer algo, ¿no? Y hay que aprovechar también esos momentos para que la gente no se venga un poquito abajo y siga con esta devoción que tienen a la Virgen, pues que sigan con ella y empiecen ya a programar y a trabajar todas las cositas que se pueden hacer de aquí a Semana Santa. Claro. Bueno, pues esperemos que este próximo Domingo de Ramos en nuestra localidad podamos encontrar la salida procesional de la Borriquita y podamos recuperar pues todo lo que fue antaño, ¿no? La Semana Santa en nuestra localidad, que llevamos ya pues dos años, ¿no? Sin Semana Santa, prácticamente. Dos años, sí, totalmente, ¿no? Porque el primer año no hubo, el que fue con el confinamiento, y este segundo año pues tampoco, ¿no? Así que esperemos que podamos contar con ese Domingo de Ramos 2022 y la Borriquita en la calle. ¿En qué cae, por cierto, el Domingo de Ramos este año? En abril, la primera o segunda semana de abril, no caigo la fecha, creo que el 9 o el 10 de abril es Domingo de Ramos, creo. No 10 de abril, se lo acabo de mirar por aquí, 10 de abril, Domingo de Ramos, pues el 10 de abril esperemos que podamos contar con la salida procesional de la Borriquita. No te voy a preguntar por novedades, aunque ya es que me entran ganas de preguntarte por muchas cosas de la Borriquita, pero es que todavía espérame, es como... Que ganas de preguntarte. Virgencita, déjame cómo estoy, por lo menos como estamos ahora. De los estrenos, de la acompañamiento musical, en fin, de muchas cuestiones más que podía preguntarte. Ya no tenemos tiempo y Dios lo quiere para toda esa cocina. No vamos a precipitarnos, aunque sí que es verdad que ese entusiasmo, bueno, pues se ha trasladado también, ¿no?, a todo el ámbito local en nuestro municipio, el hecho de que se haya anunciado que pueda haber ya salidas procesionales. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar, agradeciendo a Aurelio que nos haya dado esa valoración que estamos recogiendo por parte de todas las hermandades de nuestra localidad. Aurelio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y, de nuevo, darle las gracias a todos los fieles que han asistido de una forma u otra a los cultos y emplazarlo ya pronto para el mes de abril. Y deciros que los cultos en la iglesia, en el convento, como he dicho antes, va a continuar las tardes, los sábados a las 7 de la tarde, por el momento, sábado a las 7 de la tarde, y que todos los sábados, y que este sábado, pues, cuando vaya la gente, pues no se va a encontrar la Virgen arriba, porque claro, no da tiempo, se traba allí, no da tiempo a desvestirla, a vestirla, a ponerla en el camerino. Está en sus santas puestas, ¿no? Y ya a partir del lunes, el lunes, martes y miércoles, pues estará el convento cerrado y ya se sentará todo aquello, se pondrá la imagen en su sitio. Sí, lo que es un trabajo de hermandad, me comprende, para que al sábado siguiente, pues, esté la Virgen en su camerino, con su vestida y en condiciones. Pues nos quedamos también con esa información. Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.